Yo quiero ver las manos arriba y quien hace palmas se la come a escondidas. Yo quiero ver las manos arriba y quien hace palmas se la come a escondidas. Todos los pibes.